Nos salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la porofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, seguimos siendo Gloria y Carmen, ambas del colectivo Cala de Alburquerque. Buenas tardes, oyentes. Una vez más, bienvenidos. Estamos en el 8º programa de Radio Nos Salimos. Seguimos aprendiendo juntas para salirnos de ese odio que justifica desigualdades e injusticias sociales, buscando otros discursos alternativos que nos ayuden a conocer otras realidades. Como os anunciamos en el programa anterior, volvemos a cambiar de foco temático. Vamos a centrar la mirada en el racismo y la xenofobia, y las violencias y discursos que se dan alrededor de este. Desgraciadamente, el racismo es un tema que no deja de ser actual a la vez que preocupante. También aumentan y se normalizan los discursos racistas y xenófobos en la sociedad, por lo que nos parece importante seguir analizando y profundizando en las causas y contextos que los perpetúan y buscar la manera de contrarrestarlos. Igualmente, no dejaremos de conectarlo con otras discriminaciones como el machismo heteropatriarcal y el clasismo y la porofobia. Esta tarde nos acompañan Pilar, de la Asociación ELIN, en Ceuta, y Marjorie Guevara, periodista y activista por los derechos humanos. Así que, oyente, ponte cómoda, comienza Radio Nos Salimos. Hemos querido comenzar nuestro programa de hoy, en el que nos centraremos en la lucha contra los discursos racistas y xenófobos, escuchando el corto Primera Persona. Un corto que realizamos dentro del proyecto Objetiva en el año 2005, en el que un grupo de personas que han emigrado a Extremadura decide contar su historia para contrarrestar la información estereotipada que ven en los medios de comunicación. Pues salí de mi país en noviembre de 2003, o sea que ahora mismo hace por ahí 11 años. He dejado mi familia, amigos, mis padres, mis hermanos atrás y he venido cargada de sueños e ilusiones. Pero al llegar aquí veo que la realidad es otra. Esperaba encontrar un trabajo y al final no ha sido posible. Pues una experiencia bien. A lo primero, cuando he llegado a mi país, estaba un poco triste porque no conocía a gente, pero luego he podido salir adelante por una persona que sí me ha ayudado bastante. He podido traerme mi niño, que ya tiene aquí 5 años, he conocido a mi marido en casa de una persona que sí me ha ayudado bastante y estoy bien, tengo trabajo, gracias a Dios, tengo nacionalidad española y así espero que muchos lo consigan, que sea su sueño. Al principio he empezado el mercadillo vendiendo cosas, como yo no hablaba mucho español, yo no sabía nada, porque he empezado con el mercadillo vendiendo cosas. Después, sí, he empezado también a cuidar a una persona. Como yo hablaba, yo empezaba a hablar un poquito de español, empecé a trabajar sin papel. Después de 3 años, porque aquí tiene que estar 3 años para conseguir los papeles. Muy difícil. Si no hay trabajo, muy difícil para todo el mundo, para los españoles o para que le viene de fuera. Porque mucha gente ya está yendo a Francia, hasta los españoles mismos, porque trabajo aquí ya no hay en Extremadura, hay poco. La gente va un poco muy mal. Porque hay veces la persona mandame para un trabajo y yo cuando irme a hacer una entrevista con alguien, me dijo, ay, tú marroquí, yo nunca una marroquí entra en mi casa y nunca conocí una marroquí. Hay cosas que tú lo tomas como broma, para poder sentirte bien, pero en el fondo te duele. Porque imagínate pasar ahí, un niño te dice, bueno, negro, es que palabra de negro no es sucio, pero ¿cómo te dicen y cómo suena eso? Eso sí, porque negro, es que color negro sí, es un color que se llama negro, esto existe. Pero si te lo dicen, imagínate un blanco andando, te dicen blanco, no tiene sentido porque lo dice. A mi hija, cuando recién llegada aquí, una señora en pleno verano, que podía bañarse solo una vez a la semana, que le iba a cobrar el papel higiénico, el papel sanitario, que como entraba ella a ducharse o cepillarse los dientes, lo que sea, prendiendo la luz, que le iba a cobrar la luz, porque eso eran gastos extras. Un yogur, no, tú te has comido como 8 yogur. Y así cosas que interminables, de tantas anécdotas, de tantas humillaciones. O tú te callas, tú no tienes derecho a hablar. Lo últimamente donde estuvo trabajando. Y no es eso, tú callas, tú te callas. Y una joven de 28 años, eso es feo. Y no tiene por qué aguantar, pues. No tenemos por qué aguantar. El hecho que seamos inmigrantes y vengamos a trabajar, no somos esclavos. No somos esclavos. La esclavitud ya pasó. Así que tenemos nuestros derechos y deberes y obligaciones. También así tienen ellos derechos y obligaciones y deber de tratarnos bien. ¿Sí o no? Estaba yendo por una calle y se me paró un furgón y bajaron 4 policías corriendo y me rodearon y me dijeron que esté quieto, que me tranquilice, que no va a pasar nada, pero que les diga la verdad, y me pidieron documentación, yo se las enseñé, lo que tenía, porque estaba en trámite mis papeles, y me hacían preguntas, porque ahí tenía yo un contencioso administrativo, y me decía quién es tu abogada, que un montón de cosas, que esa no es, que, o sea, que ellos tratan de intimidar a las personas por el hecho de no tener documentos, de una u otra forma, cosa que uno o se ponga nervioso o le conteste mal, porque eso es lo que ellos buscan. Dicen tranquilo, tranquilo, como yo estaba tranquilo, ¿sabe? Esa es una de las cosas que me ha pasado. Yo estaba trabajando en una casa, he llegado y me despidieron sin explicación, sin nada. Con mi hija, sin casa, sin dinero, sin nada. He tenido mucha ansiedad, mucho nervios, mucho, casi me vuelvo loca aquí. Hay algunos que vienen y te empiezan que tú no puedes alquilar una casa, si quieres alquilarla tienes que coger una casa que tiene humedad o que no está bien, no está en estado, ahí te lo alquilan. Y algunas veces encuentras gente que son buenas también, que te echan una mano. Yo no puedo decir todos extranjeros buenos, pero hay, como el caso mío, yo extranjera, yo no quiero hacer daño a nadie, pero yo quiero solo vivir, nada más. Buscar un futuro mejor, ya está. Y lo de la valla, la gente que salta en la valla, es tan desesperado. Si tú imagínate un viaje que la mayoría no van a llegar, se mueren del hambre o se ahogan del agua o morirse, la mayoría no van a llegar. Imagínate lo que estaba sufriendo para poder arriesgar su vida para poder llegar a Europa y buscar una vida mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ves una de tus amigos que vive en Europa, cuando viene de vacaciones, tú la ves tan bonita, tanta cosa que tiene, luego te mete a la cabeza que yo también quiero ir buscar la vida. Es lo que pasa. Porque cuando trabajamos aquí, trabajamos tan dura que no tenemos tiempo para nada. Luego, para ir a otro país, tenemos que comprar cosas bonitas, lo que sea. Luego, cuando nuestros amigos nos ven, ¿me entiendes? Tan elegante, tan bonita, crees que vivimos como una reina aquí, una reina aquí en Europa. Luego, cuando viene, es lo que yo te digo, cuando viene otra cosa. Yo pensaba volverme, pero los niños no quieren. Dicen, no sabemos nada de Marruecos. Nuestros amigos aquí, les gustan aquí, hablan libre, muchas cosas. Y también mucho derecho. mucho de eso, de niños, de mujeres, de hombres. Todos eso la gente le gusta, ¿no? Así. Te preguntan, bueno, tú no vas a volver a tu país, ¿no? ¿Te gusta España? Bueno, me encanta España, pero es que mi familia está en Senegal y no puedo dejarla allí. Aquí sí que tengo que volver, lo que tenga, volveré a mi país. Me gustaría tener mi propio restaurante. Eso es mi sueño. Abrir un restaurante porque siempre me ha encantado tener mi restaurante en mi país. Porque aquí ya no sé por qué no puedo estar aquí toda mi vida. Regresarme a mi país. Pero ahorita no puedo. Porque vine con una meta de ahorrar, tener para un futuro, para mi vejez, la cual no he cumplido. Ese es mi sueño. Vamos a ver cuándo se puede. Pues buena suerte. Ah, gracias. Gracias. Muchísimas gracias una vez más a Nélida, a Sire, a Mina, Mirabela, Kadin, Nelly, Mohamed, Felipe, Mayra, Hadijetu, Nayat y Marisa. Muchísimas gracias. Siempre nos encanta recordar todo lo que nos enseñasteis. Y reflexionando sobre la imagen que se da en los medios de comunicación, creemos importante continuar nuestro programa en Ceuta, dejando atrás todos los ruidos para conocer la realidad junto a Pilar de la Asociación ELIN, quienes llevan luchando desde hace más de 21 años por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Porque, ¿qué está pasando realmente en Ceuta? La situación vivida en estos días, estas semanas en Ceuta, realmente ha sido una mezcla de caos, de miedo, de incertidumbre absoluta, de desinformación, de frustración tanto por parte de las personas migrantes como por parte de las defensoras de los derechos humanos, de frustración, de inestabilidad y también de violencia, ¿no? Y la única respuesta que se ha recibido ha sido la puesta en marcha de devoluciones. Devoluciones que no cumplen las mínimas garantías legales y que incumplen acuerdos y tratados nacionales e internacionales. La vulneración de derechos fue y está siendo presente en todas estas semanas y con especial incidencia en la infancia y en los posibles perfiles de personas con posibilidad de acogerse a su derecho de ser demandantes de protección internacional. Realmente se han incumplido, como bien decía, acuerdos, tratados internacionales y nacionales de los derechos de la infancia, de los derechos de las personas refugiadas. Ha habido una falta de identificación ante posibles demandantes de asilo y personas víctimas de trata y una falta de asistencia a nivel jurídico y de traducción, además de una falta de atención sociosanitaria individualizada a las personas que han ido llegando. Pues desde estas tres últimas semanas, todo lo que está pasando en Ceuta, pues lo vamos siguiendo desde diferentes puntos, ¿no? Tanto de manera presencial en los diferentes lugares, que sí son como un poco los puntos más calientes, como en coordinación con otras asociaciones e igualmente hablando con las personas migrantes, que son las protagonistas de toda esta crisis, ¿no? Cierto es que nosotras pensamos que al fin y al cabo esto no es una crisis migratoria, sino que es una crisis diplomática y una crisis humanitaria, pero una crisis humanitaria que pone en relevancia los valores que Europa está queriendo poner delante, ¿no? Cuando veíamos pues esa militarización de la playa, cuando veíamos que se devolvían a menores, que se devolvía a personas migrantes, mujeres subsaharianas con hijos o mujeres solas, que se devolvía a varones subsaharianos también, sin haber hecho ningún procedimiento que garantice que sus derechos sean respetados, pues el INE no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque uno de los pilares fundamentales es la denuncia, además de la acogida y de la sensibilización. من ينسكون اليوم بالقرار Realmente nos damos cuenta, ¿no?, de cómo estas políticas de frontera, de externalización de fronteras en terceros países, como es Marruecos, se terminan convirtiendo en espacios de no derecho, en los que las personas son utilizadas como monedas de cambio para ejercer una presión política, para unos intereses entre países, ¿no? Observamos cómo la gestión de la situación de estas últimas semanas ha dejado mucho que desear. El gobierno local no habilitó ningún nuevo espacio o recurso alternativo para albergar a personas y mejorar las condiciones indignas en las que se encontraron desde el lunes que empezaron a entrar, ¿no? Como comentábamos en algunos de nuestros comunicados, es que los espacios que estaban habilitados, que son las naves del Tarajal, que están contiguas a la frontera, empezaron a masificarse desde el mismo lunes, con lo cual el resto de personas que iba llegando a medida que iban pasando los días, pues se encontraban en una situación muy precaria, sin respetar ninguna medida de seguridad, ¿no?, que evitara ningún contagio. Entonces, bueno, pues es algo que nos ha preocupado mucho, que las personas han estado durmiendo a la intemperie, tanto los primeros días cuando fueron llegando y pasando la frontera, que eran unos días llenos de desconcierto, hasta la actualidad, ¿no? Los subsaharianos, el colectivo de personas subsaharianas, ha estado unos 9 días en la calle desde que entraron hasta que han conseguido entrar al CETI. Sin embargo, hay colectivos de marroquíes y argelinos, hay familias marroquíes, hay personas solicitantes de asilo, entre todas ellas, que siguen todavía sin tener un espacio digno en el que poder estar, en el que poder dormir. Durante esos días, pues, hubo falta de agua, de ventilación, de higiene, de alimento, de atención sanitaria y psicológica, y no se habilitó ningún otro espacio, como bien decía, para albergar a estas personas ni mejorar sus condiciones. Y muchas de estas personas se han quedado en situación de calle desde entonces. فيداك الأعصار لا تخضع فالذل دمار وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك مهما جار. Conocemos casos muy flagrantes, ¿no?, de vulneración de derechos. Mujeres que estaban en Tánger y en otras ciudades del norte de Marruecos, mujeres algunas con hijos a cargo, todas fueron devueltas al país vecino, aunque ellas dijeron: quiero pedir asilo, en francés, asilo, asilo. Todas repetían la palabra asilo, y tenemos varios testimonios de ellas que nos cuentan, ¿no?, cómo antes de salir se quisieron esconder y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les hicieron salir por la frontera, sin escuchar su petición de pedir asilo, sin saber siquiera si podían ser posibles víctimas de trata de seres humanos. Con lo cual, es algo que nos parece que la impunidad ha reinado en estas semanas en Ceuta y que tenemos que hablar de ello, ¿no? Que tenemos de alguna manera que darle voz y que frenar estas vulneraciones que ponen por delante intereses políticos antes que la dignidad de las personas. Pues la situación en Ceuta está muy militarizada, muy controlada. De cierta manera, pues esa presencia a una gran parte de la población le da mucha seguridad, y a otra gran parte de la población nos da verdadero miedo, porque observamos cómo la impunidad se está apoderando de las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? El hecho de la presencia de policía y militares está dando lugar a continuas redadas. Los chicos, sobre todo jóvenes marroquíes y entre ellos menores, que tienen que esconderse y escapar por el miedo a esa devolución. Cada uno de ellos tiene historias a su espalda, y muchos de ellos menores no quieren volver a casa por diferentes circunstancias, y muchos de ellos tampoco quieren acceder a las naves del Tarajal. Cierto que allí también se están haciendo devoluciones y tienen miedo, ¿no? No hay espacios seguros para proteger a las personas que quieren ser protegidas. Entonces, realmente esta situación se está viviendo y está polarizando mucho la sociedad ceutí. al fin y al cabo, no se está yendo al final de la cuestión, ¿no? Al fondo de la cuestión, y es lo que decía al principio, de que los países utilizan a las personas como moneda de cambio para sus intereses políticos y para sus relaciones entre diplomáticas, ¿no? Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerra, miedo a la mujer, a la violencia del hombre, miedo del hombre a la mujer. Sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a los ladrones, miedo a la policía. En cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Pues es un tema muy, muy complejo, porque desde el comienzo de esta situación, ¿no?, se han utilizado palabras como asalto, como invasión, en fin, otras muchas palabras que yo creo que al fin y al cabo terminan calando en la gente, terminan sembrando odio, terminan sembrando rechazo. Cierto es que hemos vivido una situación muy compleja en todos los niveles, pero creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión, ¿no? Y tiene que pensar realmente cómo esta crisis humanitaria y esta crisis diplomática se ha motivado y reforzado desde las propias naciones, cómo el país vecino no ha frenado esto y qué intereses hay detrás, ¿no? Y cómo de alguna manera no se ha reconocido la dignidad de muchas personas que han pasado a Ceuta y que se ha instrumentalizado y que se les ha juzgado desde un mismo prisma sin tener en cuenta la individualidad de cada persona y las historias de persecución o de peligro que tienen detrás, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo cuando todo se mete en un mismo saco se termina errando. Y bueno, pues igualmente leía hace unos días, ¿no?, un artículo de Afroféminas en el que se reflexionaba mucho, ¿no?, dónde se pone el foco. Ese tan sonado abrazo, ¿no?, que ha dado la vuelta a todos los medios de comunicación y cómo esa persona migrante en todo momento quedaba en un segundo plano y no importaba quién era. Y de hecho, el mensaje pues era un mensaje de caridad, en el que se ponía una persona en superioridad conforme a la otra. Pero no había un mensaje de justicia social, no había un mensaje de defensa de derechos humanos en el que se hablara de lo injusto que había sido devolver a ese joven senegalés que abrazaba a una persona que le estaba acogiendo. No se estaba poniendo en tela de juicio esa actuación ilegal, porque al fin y al cabo las devoluciones en caliente son ilegales. Las devoluciones en frontera tienen un procedimiento y ese procedimiento no se ha llevado a cabo. Ese chico senegalés llamado Abdu, que también hay que decir y llamar a la gente por su nombre, no tuvo asistencia letrada, no tuvo asistencia en su lengua materna. Nadie se paró a saber si Abdu iba a ser demandante de protección internacional o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente creo que los medios de comunicación igualmente tienen que ir un poco más allá y no quedarse en esa parte superficial que dan las imágenes, sino hay que ahondar un poco más, hay que conocer esa defensa de los derechos humanos y hay que ser críticos y críticas con las acciones que se llevan a cabo por parte de quien lo haga. Disimular que no pasa nada y que todo sigue en pie. Disimular esta guerra mundial. Televisar mundo de escombro no causa asombro. Lágrimas caen, pero no encuentran el mar. Desde la Asociación ELIN llevamos publicando algunos comunicados y algunos posts informativos desde nuestra página web, que la pueden buscar desde Google, Asociación ELIN, ELIN. Y desde allí, de alguna manera, pues intentamos contar e intentamos informar desde lo que sienten las personas migrantes y desde lo que sentimos las personas defensoras de los mismos. Perdida empatía, lloró la alegría. Qué difícil vivir así sin amar. Desconexión de lo que subyace de lo profundo. Desde el himno, uno de los pilares fundamentales es la sensibilización, ¿no? La sensibilización para hablar sobre la riqueza y la diversidad de las personas y normalizar esa movilidad humana que al fin y al cabo es intrínseca, ¿no? a las personas. Desde el IN se llevan a cabo diferentes proyectos en diferentes espacios, véase pues, la universidad, diferentes colegios, institutos y también con jóvenes que vienen de la península y de otros lugares del mundo que quieren conocer la realidad de la frontera y que vienen a conocer la realidad de la asociación y con los que hacemos actividades con todas las personas que pertenecemos a el IN, ¿no? En esas actividades, al fin y al cabo, siempre se comienza con un poco de desconocimiento, un poco de recelo, sin saber a la persona que tienes delante y pensándola como un diferente, ¿no? Sin embargo, a medida que la actividad continúa, a medida que esas relaciones sociales se van afianzando, a medida que ese intercambio va siendo plural y va siendo muy rico, las personas van cambiando su mentalidad, van cambiando su idea de la migración, van cambiando esa idea de superioridad y de inferioridad, o esa idea de caridad o paternalismo. Y de esta manera vamos viéndonos todos como iguales y vamos tratándonos como iguales que somos, ¿no? Entonces, cierto es que desde el IN combatimos esos discursos del odio con mucha paciencia, también con mucha frustración y desde las experiencias personales. Es decir, no vamos a dar otros discursos y menos desde personas que no son migrantes o racializadas, sino que compartimos experiencias para demostrar que ese odio no nos lleva a ninguna parte y que no se construye, que con odio no se construye, sino que se destruye, ¿no? Entonces, lo importante son esas experiencias personales que todos y todas que formamos parte del IN tenemos la suerte de vivir cada día, ¿no? Y como comentáis, pues la acogida es mutua, ¿no? La acogida no es solo unidireccional, sino bidireccional. ¿De qué sirve que una persona que esté en Ceuta acoja a otra que acaba de llegar, si esa que acaba de llegar tampoco no acoge a la que ya está aquí? Cierto es que cuando acoges es algo que viene de ambas partes, ¿no? Y que cuando viene de ambas partes es cuando la acogida es realmente pura y de alguna manera real. No es una acogida que sitúa a una persona por encima de otra, ni mucho menos que siente que tiene que dar y no recibir, sino que esta acogida bidireccional aporta, recibe, da y de alguna manera enriquece a ambas partes, enseña a ambas partes. Y en el IN es así, ¿no? En el IN acogemos, esa acogida se convierte en amistad, en intercambio, en riqueza mutua y en un saber convivir y aprender, ¿no? de toda esa cultura diferente que llega y que al final termina convirtiéndose en una cultura común, de valores comunes como el respeto, el diálogo, la comunicación y sobre todo el respeto a la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen, de su religión, de su género, etc. Siglos de guerra y de injusticia perpetúan tu codicia. Tu dolor es mi dolor. Muchísimas gracias, Pilar, por aportarnos tus reflexiones y esta realidad que muchas veces queda invisibilizada. Como bien ha dicho mi compañera Gloria, vamos a seguir analizando los discursos de odio, quitando los ruidos y así poder seguir conociendo y aprendiendo junto a personas que nos aportan otros prismas con los que mirar. Tenemos a Marjorie Guevara, periodista y activista por los derechos humanos, con quien vamos a reflexionar sobre las narrativas antiderechos, otro tipo de discursos de odio. Son estos mensajes y estos repertorios de odio que promueven prácticas y atentan contra los derechos de las personas. y quizás principalmente siento yo que hay algo dirigido en contra de los derechos de las mujeres y de las personas racializadas. Un fenómeno que realmente creo que es evidente a nivel mundial y del cual pues España no va a escapar. Estos discursos que son construidos sobre la base de mentiras, de estereotipos, de prejuicios sociales y raciales, generan mucho ruido y en muchas ocasiones también pues confunden a las audiencias cuando estas audiencias tampoco están muy informadas, sino que pues ahora con el auge de las redes sociales también tenés más información al alcance de tu mano, demasiada información pareciera a veces, y mucha información que te llega pues no profundiza, y también pues lo que hace mucha gente es que está dedicada, ¿verdad?, a hacer campañas antiderechos. Entonces la audiencia al estar expuesta, bombardeándose ante esta información, pues lo que pasa es que queda desinformada. Nos paramos un momento para hablar de derechos humanos y nos preguntamos, ¿los derechos humanos son iguales para todas las personas? En papel, supuestamente, son iguales para todos y para todas, pero en la práctica estamos claros que no, que hay muchos grupos que están siendo excluidos del acceso a derechos humanos básicos. Y, pues, por ejemplo, digamos, ahorita yo estaba leyendo un artículo en el diario El País que se refería a estas fiestas clandestinas que están realizando en Madrid y que quienes las realizan, ¿verdad?, las fundamentan en su defensa del derecho de la diversión, un tanto caprichoso a mi manera de ver, pero bien, ellos las fundamentan en su derecho a la diversión. Y pensaba yo en la diferencia que hay con la juventud de mi país, en Nicaragua, que la juventud de mi país, ahorita el derecho que está demandando prioritario es el derecho a la vida, porque salir a las calles significa atentar contra sus propias vidas. Entonces, en papel sí, pero todo va a depender de dónde naciste, del lugar donde nacimos y la historia que cargamos. Puede ser en América Latina, puede ser en África, en Asia, en dependencia del contexto geográfico en el que estemos, pues las personas tenemos más derecho o menos derecho. Y lamentablemente, pues hay un gran sector del mundo que tiene menos derechos, aunque en papel sean para todos y todas. Las personas tenemos derecho a la diversión, y qué bien pues que puedan demandar ese derecho, ¿verdad? Porque quizás, que no creo totalmente, pero quizás la otra gran mayoría de derechos está cubierto. Pero en países de América Latina la lucha diaria es por vivir no solo porque tengas gobiernos autoritarios, mafias, organizaciones criminales que trabajan en contubernio con los mismos gobiernos, sino también porque son países empobrecidos y que la ciudadanía pues se la juega el día a día en la búsqueda de sus alimentos para sobrevivir, y que también pues sabemos estos diferentes puntos son causas que obligan a las poblaciones a migrar. En este punto, los discursos contra los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la movilidad humana, esconden discriminaciones como el racismo o la porofobia. ¿Qué relación existe entre ellas? Pues yo creo que es una mezcla de todo, es un caldo de cultivo que se ha venido haciendo, que en estos tiempos, además de pandemia, es como la justificación para además enarbolar estos discursos y justificar esta discriminación en contra de personas diferentes, porque yo creo pues que, o diversas, porque es lo único que nos podría diferenciar. Del resto somos humanos y deberíamos de tener los mismos derechos. Pero para mí es una cuestión de una mezcla de todo, de aparofobia, de racismo, de xenofobia, porque al rico no lo odian, seamos honestos, ¿verdad? Al rico cuando viene aquí no se le odia, se le recibe, no solo aquí, porque tampoco vamos a satanizar, no solo aquí, sino pues... las personas que promueven estos discursos al rico no lo odian, sino si fuera porque no sos de este país, porque no naciste aquí, pues no viéramos a un Messi tan aclamado, ¿verdad? Que no es español. por eso podríamos decir que es una mezcla de muchas fobias, y pues sí creo realmente que esta mezcla y este odio en contra de otras personas es mayor cuando esta persona es de piel oscura. ¿Y qué diferencias existen entre las respuestas que se da a la movilidad de las personas en diferentes condiciones? Pues yo creo que aquí marca también lo que en género hablamos de la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser un migrante de América Latina que ser un migrante de un país africano. De hecho, de la misma forma en la que llegas a un país como España, por ejemplo, pues quienes venimos de América Latina venimos en una situación de mayor privilegio que las personas que pueden venir de África y también de algunos países de la misma Europa. Hay una diferencia desde el lugar de donde venís, que te la marca desde el lugar de donde venís, pero además esta diferencia va a ser mayor en cuanto tu piel sea de un color diferente, tu forma de hablar no se parezca mucho a, por ejemplo, y nos ubicamos en España, ¿verdad? Que es donde estamos, no se parezca mucho a la forma de hablar de los españoles. Cada una de estas características propias de las personas van a marcar esa forma en la que es recibido como migrante alguien, ¿verdad? También siento que tiene que ver un poco con esta nacionalismo exacerbante que hace que veamos a las otras personas, a lo diferente, como malo. Y pues de aquí ya sabemos quiénes se aprovechan, ¿no? Muchos grupos políticos en su mayoría que se aprovechan de esta situación y lo que quieren es justificar o de alguna forma que la gente voltee la mirada sobre los verdaderos problemas de la sociedad y buscar un enemigo, y el enemigo más fácil y más cercano que tenemos son las personas migrantes cuando hablamos de migración, pues, y de discursos de odio contra las personas migrantes. ¿Y eso qué hace? Pues para mí considero que eso provoca que las personas más empobrecidas, no solo las que vienen huyendo de sus países, sino también las que viven acá en España, se confronten mientras los políticos siguen haciendo su fiesta en otro lado, mientras las personas pobres, que son a quienes se deberían y para quienes deberían funcionar, pues se están confrontando. Por ejemplo, las ayudas, que es falso que a los migrantes se les den más ayuda. De hecho, si no tienes un papel no te van a dar ninguna ayuda. O sea, si aquí las personas migrantes vienen y no tienen una documentación, esa persona es como que no existe, es invisible en este país. Estará ahí, podrá estar trabajando, podrá estar generando incluso ingresos para este país, pero esa persona no se le visibiliza. ¿Por qué? Porque no tiene documentación. Y eso también, al no tener documentación, pues esta persona no va a tener acceso a ninguna ayuda, porque es como que no existís en este país. Entonces, eso nadie te lo dice, eso no es lo que promueven en estos discursos de odio. Lo único que dicen es que hay gente que recibe ayudas sociales que debe haber, no vamos a decir que no, pero no es la gran mayoría de las personas. Entonces, a la hora de poner a los pobres españoles y con los pobres que son migrantes a estarse en esta confrontación, los políticos se desentienden, y el trabajo que ellos deberían de hacer por solucionar estas carencias básicas que tiene la población, pues no lo hacen. Los discursos de odio dividen y enfrentan a las personas. Afectan de forma muy negativa a las personas migrantes, pero además invisibilizan algo muy importante, el aporte que estas personas hacen a la comunidad y a la sociedad. Prueba de ello es que estemos vos y yo platicando ahorita y haciendo un intercambio de nuestras valoraciones sobre la situación en temas de discursos de odio para las personas migrantes, pero también pues poder compartir, y me refiero a este ejemplo, a esta experiencia en la que estamos vos y yo ahorita, poder compartir las realidades tanto de España como las de mi país, que es Nicaragua. Pero más allá de eso, y más allá de lo que podamos las personas migrantes contribuir a un país como España en el sentido de lo económico, porque sería vernos solo como mero esclavos del capitalismo, Pues yo creo que las personas migrantes, tanto hombres y mujeres, aportamos a la, más que a la economía de este país, aportamos en conocimientos, experiencias y diversidad, que no es fácil, porque son muchas las barreras que se encuentran las personas migrantes para poder ser parte de esta sociedad, no solo pues porque lo primero que hay que resolver son nuestras cuestiones básicas, como una casa, un abrigo frente al frío, la alimentación y el cuidado de nuestros hijos, en el sentido de que puedan tener un acceso a educación y a salud. Pero también las personas migrantes están tratando de involucrarse en iniciativas en cada territorio en los que están para apoyar, no todos, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus propios intereses, pero sí las personas también aportan en ese sentido. Y también pues aportan en la diversidad, en la forma de ver el mundo, en las diferentes experiencias que puedan tener. ¿Por qué no conocemos y vemos esta otra realidad? ¿Por qué normalizamos el racismo, normalizamos la xenofobia, normalizamos el rechazo a las personas migrantes? Pues yo quiero creer que no es porque que tengamos ese impulso irrefrenable por odiar a alguien. Yo quiero creer que es todo un conjunto de las mismas crisis sociales y, que pasan a nivel mundial, y la pandemia creo que es un ejemplo importante en el sentido de que a raíz de esta crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, pues se han elevado estos discursos, estas narrativas. Y yo creo que tiene que ver mucho, pues también, como ya te decía, con los medios de comunicación y con lo que ponemos en la agenda pública. Si yo te aseguro que si los medios de comunicación no le dieran, no hicieran eco de ciertas voces, esas voces no pasan a más. Pero los medios lo hacen y eso, o sea, se vuelve tendencia y se divulga pues, masivamente. Entonces yo creo que también tal vez las organizaciones, de alguna forma, como tenemos tantos flancos abiertos de tantas luchas que hay por reivindicar, quizás en algún momento hemos dejado de un lado el tema y no estamos trabajando mucho en lo que es la comunicación. Y yo creo que las organizaciones en este punto, pues en esta problemática, tienen su trabajo que hacer. Más allá de los periodistas que están trabajando en medios que ellos mismos han fundado con nuevos discursos, creo que las organizaciones también tienen que comenzar a hacer un mayor uso del tema de las comunicaciones, de los espacios que existen, empoderarse más en esos espacios y poder hacer más presencia frente a este tipo de discursos, no solo cuando hablamos de discursos antiderechos para las personas migrantes, sino también pues, cuando hablamos de discursos antiderechos para las personas trans, para las mujeres. Creo que hay que hacer un frente común, tanto de organizaciones como de personas en cada zona, para poder ir poniéndole freno a estos discursos. Todos unidos, el rap está con una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Los medios, bueno, como ya te mencionaba antes, pues te digo que son muy responsables, pero también creo que pueden hacer la diferencia. Creo que recuerdo cuando estaba en Nicaragua y trabajaba en medios de comunicación, siempre cuando tratábamos de hacer algún acercamiento con organizaciones, yo he trabajado tanto en medios de comunicación, de difusión masiva, como también en organizaciones internacionales y de la sociedad civil de Nicaragua. Y cuando se han tratado de hacer acercamientos, siempre hemos tratado, por ejemplo, de que el acercamiento sea con las y los periodistas, porque yo sí creo que hay colegas que están tratando contra todos los obstáculos que te podés enfrentar también en un medio de comunicación, porque no es que vos llegas y decís voy a escribir este artículo o voy a hacer este reportaje audiovisual. Este tema que uno propone pasa por diversas mentes que lo analizan, que deciden finalmente si este trabajo se publica o no.